la esperanza que yo tuve, yo perdí mi morenita, la esperanza que yo tuve. Y parece una estrellita cuando se apartan las nubes, se parece una estrellita cuando se apartan las nubes. La luna y las estrellitas la comparo con mi amante. La luna y las estrellitas la comparo con mi amante. Como la quiero bastante, no me acepta la visita. Como la quiero bastante, no me acepta la visita. Cuando lo tapan las nubes.